Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de este tu programa Confusión, como siempre cada noche aquí en RadioEsperantia.com y justo tras el amigo Juan Luis Pérez y su pedazo de programa La Casa del Ratón. Ya sabes que todos los días tenemos el programa Juan Luis, después llega Confusión, pero los viernes tenemos programación especial que comienza a las 7 de la tarde, todo hora peninsular, con Azzurro del amigo Renato Biolcati. A las 8 se incorpora Jesús Hurtado con ese pedazo de programa fantástico. Hoy le ha seguido Black Soul con José Antonio Martínez Ponce. Después Juan Luis Pérez, que acaba de terminar, y ahora nos incorporamos nosotros con Confusión. Pero esto no termina aquí, porque dentro de un ratito, concretamente en 60 minutos, llega el amigo Paco Alcaraz con otro gran programa en clave de jazz. Los viendo ya sabes que tenemos programación espectacular. Y nada, pues otra cosa, mariposa. Si nos escuchas en directo, pues acabamos de perder la semifinal con Francia. Enhorabuena a los franceses, alguna vez nos tenían que ganar. Y nada, otra vez será. Pues nada, tenemos un montón de música preparada y como he estado durante pues los últimos meses prácticamente de estreno tras estreno en Confusión, pues digo, me voy a tomar un poco un respiro. Y hoy como portada hemos elegido un tema que es del siglo pasado. Un álbum de un señor que escuchaste no como instrumentista principal, pero sí como productor, arreglista y acompañante de Ray Oviedo. Toca un instrumento bastante curioso, la batería steel drum, sería pues la batería metálica, y se llama Andy Narrell. Bienvenido, bienvenida, aquí comienza Confusión y ya sin perder ni un instante, comenzamos. Thank you. Hoy hemos comenzado con este álbum que es del año 1989, Little Secrets, Armchair Psychology, cuya traducción vendría a ser como psicología de sofá, más o menos. Andy Narrell, que toca ese instrumento tan curioso que es la traducción batería metálica, steel drum, cuya historia te he contado en alguna ocasión, pero voy a resumirla. Cuando en la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos iban conquistando por todas las islas del Pacífico, pues lógicamente llevaban un montón de barriles de petróleo. Esos barriles los dejaban ahí abandonados y los nativos de las islas los cogían, los recortaban y en el culo pues hacían los tonos, y de allí pues surgió este instrumento, que es realmente relativamente novedoso. Es un instrumento de percusión, pero que suena pues como puedes apreciar, como si fuera pues un instrumento melódico. Y hay por ahí festivales de baterías metálicas y es espectacular porque es un... enfrente pues hay un tío con una especie de batería pero gigantesca, porque cada... tiene como 10 barriles y en cada uno pues tiene los tonos de unas notas determinadas, más graves, más agudas. Impresionante. Este álbum del 89, Little Secrets, Armchair Psychology, de este genio de la música que ha producido pues a gente que, por ejemplo, te proponíamos ayer, como Ray Oviedo, por ejemplo, ese magnífico guitarrista californiano. Por esta forma hemos comenzado Confusión. No me he presentado, pero por si no lo sabías, desde la realización y presentación pues está quien te habla, Fran J. Saavedra. Y seguimos en California. Te presentamos ya hace una temporadita este álbum que era precisamente el segundo de Bill Ortiz, Bill Ortiz, trompetista de la banda de Carlos Santana. Una gozada, Don't Make Me Wait. The hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you. Please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you. I want you. Don't make me wait too long. I just give it to somebody. Thank you. trompetista de la banda que habitualmente acompaña a Carlos Santana, Bill Ortiz, que desde hace, pues, a ver, 4 añitos, que lanzó su álbum de debut del 2009, pues está ofreciéndonos verdaderas maravillas. El del 2009, escucharemos un tema precisamente dentro de un ratito. Era algo más smooth, y esto pues está a caballo entre el smooth jazz, el jazz, la fusión, y esto pues estaría entre funk, música de baile, rap, hip hop, hay de todo un poco. Este segundo álbum es variado que no veas. Es una vocalista japonesa, se llama Shimano Momoe, y en este caso con Blue, Jean-Paul Blue Munich. Hot Glamour. Este no era un disco, un LP, es simplemente un EP que te contenía 2 temas. Este tema y el mismo remezclado. A mí me encanta. Hot Glamour, Shimano Momoe, japonesa. Aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Comentado en muchas ocasiones en Confusión, en Japón, música de este tipo, jazz y todos los derivados, música negra, soul, funk, nu soul, nu funk, house está haciendo verdaderas maravillas. Y curiosamente me sorprendía bastante que no fuera Tokio, digamos, el centro de esa movida, sino Osaka. Está la gente de Mondo Grosso, Shinichi Akawa, Shimano Momoe. ¿Eh? y un montón de gente, pues a través de Sakura Hills, que es una factoría donde hacen verdaderas obras maestras de esta música. Hot Glamour, un tema firmado por Shimano Momoe, pero está colaborando también activamente Blue, Jean-Paul Blue Munich, el líder de Incognito. Un día habría que hacer un especial de Jean-Paul Blue Munich, porque no sé cómo se lo montará con el tiempo libre, porque colabora con tanta gente, tiene tantos grupos y hace tantas apariciones al margen de Incógnito, que ya son una pasada, que debe tener una agenda al milímetro. Hot Glamour en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Y en este momento queremos agradecerte enormemente, como siempre, que estés aquí acompañándonos, compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. En radioesperantia.com o a través de los reproductores que colgamos por ahí en radioesperantia.com, Google, Plus, Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. O si no lo escuchas en directo, pues en el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com, vas a programas, confusión, buscas podcast y ahí tienes los 330 que hacemos con el de hoy, casi nada. Ahora toca un indicativo y continuamos, por supuesto. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Unexpectedly, like the fire warm inside, blowing from within. Together now we could go far, together traveling. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. There's no way I can win. If I win, I lose. But then if she wanders, she'll be wearing out my shoes. She'll be wearing out my shoes. La da da da da, la da da da da da. La da da da da, la da da da da da. La da da da da, la da da da da da. La da da da da, la da da da da da. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. No way I can win, if I win I lose. But then if she wanders, she'll be wearing out my shoes. Where I am, yet wonder what could be. It's not a case of needing more or wanting to be free. I could go and just explore, sail the seven seas, and know that I'd find nothing more. Come back on my knees. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. Es una banda alemana de nu jazz que tiene un nombre bastante curioso: Club de Belugas. No way I can win. If I win, I lose. But then if she wanders, wearing out my shoes. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. Quitándome los zapatos sería más o menos la traducción. Club de Belugas. No way I can win. If I win, I lose. He intentado los viernes hacer una selección algo diferente al resto de la semana, pero como me conozco y soy impredecible, pues que no puede ser. Porque empecé a hacer la selección de este viernes y digo, y voy a poner esto y voy a poner lo otro y lo demás allá, y claro, no tenían un denominador común. Así que para hacer algo especial, pues hacemos algo no especial, habitual. Wearing out my shoes, la música de Club de Belugas, esta banda alemana de nu jazz. Y como siempre, un poquito de todo, música de funk, jazz, smooth, soulful, acid jazz que no puede faltar, new age, incluso también te proponemos de todo un poco. Un teclista que nos encanta, se llama Greg Adams, y este tema tiene un título en castellano, en español, Hermosa, así tal como suena. No es teclista, es trompetista. Thank you. desde hace unos años estamos observando cómo en discos de autores eminentemente pues angloparlantes, pues cada vez más se incluyen títulos en español, en castellano. Es el caso de este álbum precioso de Greg Adams, un trompetista de estos que nos encantan, y hermosa lo que escucha, así tal como suena. Not the pretty ni nada, hermosa. Pues antes lo comentábamos con el amigo José Antonio Martínez Ponce, mientras estaba emitiendo su programa, que el tiempo pasa volando, y le dije, ¿me lo vas a decir a mí? Acabo de mirar el reloj y llevamos ya media hora, fíjate. Y da la impresión de que acabo de presentarme. Eso es una señal muy buena, porque significa que lo estamos pasando muy bien y el tiempo se pasa volando. Y espero que a ti te ocurra lo mismo, estando donde estés, bien a través del directo de radioesperantia.com y el resto de reproductores, o bien a través de esas emisoras amigas que hasta ahora sintonizan nuestros programas. James Entume era percusionista de Miles Davis, luego se pasó a la música de baile, funk, y le salían cosas como esta, Ready for Your Love. Percusionista de jazz reconvertido a productor, arreglista, multiinstrumentista de la banda que llevaba su mismo nombre. Él es James Entume, y la banda Entume, pues que tenía unos cuantos componentes. Quizá la más destacada será Tawata Eiji, que es la vocalista que escuchas. Esto se incluía en su álbum Juice the Fruit. Ready for your love, te lo dicen ellos mismos. Pues aquí disfrutando contigo, compartiendo toda esta música, todo este tiempo de radio, bien en directo o bien en formato podcast. Y por cierto, nunca me canso de agradeceros a todos y todas los que estáis ahí escuchando, apoyando, mandando mensajes, chateando con nosotros durante el programa, comentándolo. y por supuesto el mogollón de descargas que buenas, me soy llegan. Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Norteamericanos, un trío, Third Force, William Aura, Craig Dubin y Elaine Eskenazi, aunque les acompaña un montón de músicos, Jeff Lorber, Chuck Loeb, Craig Chatico, que prácticamente es de la familia, y un montón de saxofonistas, trompetistas y teclistas, que siempre pues suelen acompañarlo, pero un poco el grueso es eso, Alan Eskenazi, Craig Dubin y William Aura, Third Force. Esta es una preciosidad, se llama Seven Heaven, uno de los temas incluido en su álbum Force Field del año 99. Música que sonaba de maravilla, sigue sonando muy bien, y creo pues un estilo que en esto que denominan los americanos easy listening, pues easy listen funciona perfectamente bien. Pues nos vamos con otro tema, concretamente el que te anticipé hace un ratito, del primer disco de Bill Ortiz, algo más sobrio, pero ya apuntando maneras de lo que nos propondría en el segundo, Highest Wish, el trompetista de Carlos Santana en su álbum de debut hace pues 4 añitos, en el 2009. We'll be right back. música de Bill Ortiz, Highest Wish, su primer álbum. Tema que escuchamos de su primer álbum, From Where I Am, del 2009, en el 2013. Hace poquito, no sé si 2012, pues lanzó el segundo álbum, que creo que se llama igual que este tema, Highest Wish. Algo más funkero, más rap, hip hop. Y música un pelín más alejada del jazz fusión o del smooth que escuchamos en este tema. Esto es Confusión, ya sabes, en radioesperantia.com, disfrutando contigo enormemente todas las noches en este tiempo de radio que compartimos juntitos tú y yo. Que ver qué bien toca la trompeta este hombre californiano. Te recordamos que si no escuchas el programa en directo, tienes la opción de escucharnos en el formato podcast. Ya sabes, es una grabación. Tenemos unos polvos mágicos que nos dan a todos los podcasters. Le damos con la varita mágica, que también te la dan. Y una grabación así simple la convierte en podcast con unos pases de magia. Y nos puede escuchar en cualquier momento y lugar, cuando estimes oportuno, que es la ventaja. Si entras en radioesperantia.com, buscas programas, música, confusión, te vas a podcast, pues tienes 330 con el de hoy. Y además información detallada de todo lo que hemos propuesto en cada uno de los números de los podcasts. Y una portada muy chula para cada uno. En este caso, pues de la de Andy Narell. Pues venga, que me estoy durmiendo en los laureles, como le pasó a la selección española el último cuarto en las semifinales, que se ha dejado ganar por Francia. Tan despistado, iban ganando pues de 10-12 en el descanso, están jugando bastante bien, pero el último cuarto en todo el partido se ha ocurrido lo mismo. Pues como no quiero que me ocurra lo mismo, vamos a continuar, que todavía nos quedan pues unos cuantos temas para que disfrutes. Tony Monreal y Manny y Real People nos ofrecen esta maravilla, se llama Amazing. I'm not the type of person, live every day to something. Easy come and easy go. Then life just changed the plan, turned round and dealt its hand, flipped the script and then just fold. Confused, left out in the dark, never could I see it getting better. Then you became the spark that brought back the light. We'll be right back. la música de Real People con Tony Mumrell e Imani. Amazing. Ya prácticamente enlazando con un indicativo que nos llevará a la música que nos servirá para despedirnos esta semana y este viernes, lógicamente. Hay que ver lo que disfrutamos cada noche compartiendo contigo todo este tiempo de radio. Esto es Confusión, música diferente para gente encantadora, con Fran J. Saavedra. Es un dúo compuesto por un vocalista y un trompetista, un dúo bastante peculiar, pero que desde que sacaron el primer disco nos empezaron a sorprender. Impromptu, Left to Ball. Lo que escuchas y que precisamente nos va a ayudar a decirte adiós. Ha sido un verdadero placer estar contigo, como siempre, aquí en Confusión. Y un viernes más, pues hoy con un montón de amigos. Comenzaba a las 7 de la tarde, Renato Biolcati, con Azzurro. A las 8 se incorporaba Jesús Hurtado con Fantastic. A las 9... Black Soul con José Antonio Martínez Ponce. A las 10, La Casa del Ratón con Juan Luis Pérez. A las 11 nos hemos incorporado nosotros y dentro de nada pues llega Paco Alcaraz en Clave de Jazz y después los amigos de Pasión por el Baloncesto que nos traerán el programa directos a Eslovenia, hoy con malas noticias, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No se puede ganar siempre, pues hay que darle también cuartelillo a los otros equipos y no nos van a echar de todas las federaciones, que lo ganamos últimamente todo. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad y nada, que nos volvemos a ver el próximo lunes a la misma hora, justo tras La Casa del Ratón. Bye bye, te dejo con Candy Dalfer y el tema que le da título a su último álbum, Crazy. Bye bye, a ser felices, hasta mañana. Bueno, mejor no, hasta el lunes. Bye bye.